Escuchamos, es un minuto nada más donde la ministra se refiere a este tema. Escuchamos qué dijo. Más que lo que ha salido en los medios, la opinión es que se trabaje para esclarecer exactamente lo que pasó, lo que corresponde. Se escuchó también un diálogo, un audio del ministro Tierno que bueno, se hizo público. ¿Qué te parece? Se hará cargo de sus dichos y bueno, de su postura frente al tema. No es algo que me compete específicamente en el ministerio, pero bueno, él será a cargo de esa. ¿Una crisis de gabinete o algo así, de hecho? No tengo la bola de cristal como para hablar sobre el tema. ¿Hubo reunión de gabinete, digo, ahora en la subvención? No hubo. ¿Y lo va a ver? O sea, ¿son diarias las reuniones? O no son diarias, son semanales y bueno, eso es obviamente... convocada por el gobernador, pero no voy en particular. Varias personas están pidiendo la renuncia de Tierno. ¿Cree que esto amerita la renuncia de él? Es una cuestión que no defino yo, ni mi opinión tiene que ver con el tema. ¿Preocupa? ¿Está preocupando esto? Digo como vecina, más allá de funcionaria. Seguramente el fallecimiento de cualquier persona preocupa. Pero bueno, el tratamiento del tema en particular no es algo que tiene que ver con mi opinión personal. Ahí estaba la palabra de la ministra Fernanda Alonso. De todos modos,